Ponemos tu canción. Pídela al Adiós.

ya ni me besas, tú ya ni me abrazas, de cuando aquí esto es amor. Cuando estás dormida, beso tu mejilla porque en tus labios no hay nada. Muy bien lo sabemos, no nos entendemos y es por el bien de los dos. Sé que estás cansada y en la cama recostada. Saldré por la puerta y mientras duermes yo me voy con el alma destrozada. Y así suena Virlán García, mi amor. Sé que estás cansada y aunque me lo niegues siete no tú ya ni me besas, tú ya ni me abrazas, de cuando aquí esto es amor. Cuando estás dormida, beso tu mejilla porque en tus labios no hay nada. Muy bien lo sabemos, no nos entendemos y es por el bien de los dos. Sé que estás cansada y en la cama recostada. Saldré por la puerta y mientras duermes yo me voy con el alma destrozada. Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más.

Niña fresa, en donde anda el mesero, que se acerque a la mesa, como no hubo nada.

1420 AM. Tus ojos de mentir y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. Porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti el amor de tu vida. Lo hiciste una vez, no hiciste que. Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podía jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste que. Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. La doble X, Radio Ranchito, es pueblo. Tengo a mis hijos, sé lo mucho que me quieren, viejo. Agradezco los regaños y los miles de consejos que sirvieron para llegar a donde estoy y tener bien claro para dónde voy, mi viejo. La semilla que sembraste ahora ya está dando frutos, viejo. Mi palabra y ayudar a quien me ocupe solo es tu reflejo. Y no me voy a cansar de agradecer, porque todo lo que soy se lo debo a usted. Y aunque te está costando un poco caminar, tienes mi hombro, de aquí te puedes apoyar, me toca ver por ti. regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí. Y si pudiera fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor. Me encantaría, si hay otra vida, que volvieras a ser tú, mi bien. ¡Ay, te va, Rodolfo! Desde San Francisquito hasta los Picachos, mi viejo. Y aunque te está costando un poco caminar, tienes mi hombro y aquí te puedes apoyar. Me toca ver por ti, regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí. Y si pudiera fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor. Me encantaría, si hay otra vida, que volvieras a ser tú, mi bien. No más para hacer llorar.

446-3670. Radio Ranchito me gusta más. Y hagamos una rueda para bailar matarile. y hagamos una rueda para bailar matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que baile subo, subo, matarile, matarile. Que baile subo, subo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rile. A ver, ahorita viene la más huevona y la más fea. Párele. Mira nomás, mira nomás. Quiero la pariente, quiero la bonita. Esa cadera. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Que quiero usted matar y le rile rile. Que quiero usted matar y le rile rol. Yo quiero una plebe buena para darle matarile. Ahorita se la mando pa' que le dé matarile. Que pase el marica pa' que baile el matarile. Que pase el marica pa' que baile el matarile. Moviendo las caderas matarile, matarile. Moviendo esas caderas matarile, matarile. Agua de té matarile, rile, rile. Agua de té matarile, rile, rol. Todo mundo aplaudiendo matarile, matarile. Todo mundo aplaudiendo matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Esta rueda para bailar matarile. Y hagamos esta rueda para bailar matarile. Que pase la más fea pa' que baile el matarile. Que pase la más fea pa' que baile el matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Moviendo sus caderas, matarile, rile, rile. Moviendo sus caderas, matarile, rile, rol. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Radio Ranchito, en el 1420 de amplitud modulada. Es la doble X. A mí me gusta más. Thank you.

ranchito, me gusta más. Del ranchito a la ciudad, la doble X, me gusta más. Me gusta más. De la radio ranchera, la doble X, Radio Ranchito, me gusta más. Del deporte regional, nacional e internacional. Análisis, entrevistas, polémica, debate y el mejor resumen del acontecer deportivo. Todo esto y más lo encuentras en RCE Deportes con Ubaldo Scubi Mesa, lunes a viernes al mediodía. RCE Deportes, solo aquí. Radio Ranchito me gusta más. Patrocinado por Caliente.mx. Más acción, más diversión y el Florido abarrotes y carnes. Tal vez no te das cuenta, pero siento que

cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor con toda el alma, amor con toda el alma. Tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. En la doble X ponemos tu canción, pídela al 66 4686 3670. Yeah.